Capítulo 14. Hoy es el tema número 22 de la serie Conociendo a Dios. Y acuérdate que estamos hablando de los atributos de Dios. Hoy es el tema la gracia de Dios. Hoy es el penúltimo tema, la gracia. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Versículo. Leámoslo desde el 1, por favor. Dice así: vuelve, oh Jehová, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y el versículo 4, que es la clave, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios nos amó, ¿cómo? De pura gracia. Y al amarnos de gracia, ¿qué hizo? Apartó su ira de nosotros. Acuérdense en que el tema del domingo fue la ira de Dios. Y vimos que la ira de Dios es su eterna indignación hacia el pecado de los hombres. Y aprendimos por la palabra que Dios está irado, ¿cuándo? Todos los días contra el impío. Todos los días está irado Dios. Miren cómo es la palabra de Dios tan poderosa. Nosotros en Cali estamos en el distrito de Agua Blanca con un grupo más o menos de 30 estudiantes. Y todos los martes estamos ahí dándoles clases, y todo por 2 meses estuvimos enseñando sobre la soberanía de Dios, un tema bastante fuerte. Y hay algunas personas que han sido capacitadas en institutos, y hay un muchacho llamado Alex, y él ha sido a veces muy duro para entender o tal vez para captar algunos temas por la concepción que tiene de la palabra de Dios que le he enseñado. Por lo menos una de las dificultades que tuvimos fue cuando hablamos de la perversidad del hombre, que el hombre está totalmente malo, no hay ninguno bueno. Y él alegó y sacó algunos textos bíblicos para demostrar que de pronto sí había alguna virtud en el hombre. Y cuando él fue a las clases, a veces han sido un poquito difíciles por su concepción bíblica. Pero ayer hablamos de la ira de Dios. Como el martes pasado se acabó el curso y supuestamente ayer martes iniciábamos otros, pero no alcanzó a llegar porque el pastor Javier, pues, por algunas causas estuvo bastante ocupado. Entonces, el curso apenas llegó ayer por la tarde, entonces no alcanzamos a estudiar. Entonces, dimos la introducción y hablamos sobre la ira de Dios. Mire, después de que terminamos el tema, se me acercó Alex y me dijo: César, estás predicando lo que es. O sea, mire cómo es la palabra de Dios tan poderosa. Uno que dice que a veces hay temas que son como muy duros para algunas personas, pero esos temas a veces ablandan el corazón y llevan el propósito de Dios. Hoy, como ya hablamos de la ira de Dios, no necesito repetir muchas cosas. Pero ¿qué hizo Dios por su gracia? O sea, Dios nos escogió y nos salvó a nosotros por gracia. Y en su gracia apartó la ira de cada uno de nosotros. Permítame, hoy me encontré en un libro una definición de gracia impresionante. Dice: la gracia es la provisión que Dios ha hecho para hombres que están caídos, que no pueden levantarse por sí mismos, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verle, tan sordos que no pueden oírle, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a resurrección. Oiga, qué definición de gracia tan impresionante. Es la provisión que Dios ha hecho para hombres caídos que no pueden levantarse por sí mismos. Nosotros hemos aprendido que la gracia es un don inmerecido. La gracia es un don que no podemos merecer. Quiero hablarles de las características de la gracia de Dios. La primera característica de la gracia de Dios es que su gracia es eterna. Por favor, ayúdenme a mirar 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Ah, permítanme decirles, ¿no? La gracia solo es extendida a sus escogidos. Nadie más puede gozar de la gracia de Dios. Solo sus escogidos. Solo sobre a ellos Dios apartó su ira. Sobre los escogidos. Por gracia. Mire, el capítulo 1, versículo 9 dice así. Hablando de Cristo. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Por favor, tenga pendiente eso, porque la segunda característica ahorita la vamos a ver y tiene que ver con esto. Nos salvó y nos llamó, no conforme a nuestras, ¿qué? Obras. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos dio el Señor su gracia? Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Mire, hay cosas que la Biblia utiliza como figuras para demostrar la eternidad. ¿Cómo le llama el libro de Daniel a Dios? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cómo describe Daniel a Dios para hablar de su eternidad? Le llama el anciano de días, dando a representar su eternidad. O sea, anciano por la eternidad, ¿sí o no? Y días porque sigue siendo eternos. Entonces, una de las maneras para representar la eternidad es cuando habla de los siglos, de los siglos, por los siglos, y sigue hablando de los siglos. O sea, aquí está hablando antes del tiempo de los siglos, está hablando de la eternidad de la gracia de Dios. Si Dios nos amó desde la eternidad, ¿desde cuándo nos extendió su gracia? Ustedes saben que nosotros fuimos conocidos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo Dios extendió su gracia, que fue manifestada en el tiempo en que Cristo fue revelado a nuestra vida. Pero eso no quiere decir que Dios no extendió su gracia desde antes. Desde antes de los siglos, eso quiere decir que su gracia para con sus escogidos ha sido una gracia eterna. La segunda característica es gratuita. O sea, si la gracia no la merezco, no puede ser ganada, ¿es por obras? ¿Es por obras? Es gratuita. Mire por favor Romanos. Romanos. Capítulo 3. Y acuérdate que su gracia es extendida a quienes. A seres caídos. Solo sus escogidos. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros también éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y estábamos muertos en pecados y en delitos, y Dios extendió su gracia y nos salvó. Mire el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué hizo el pecado? Nos destituyó de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que su gracia, ¿cuánto nos costó? O sea, muchos piensan, y yo he escuchado predicadores que dan la fórmula, ¿no? Un tema de un predicador que algún día lo escuché, ¿cómo hallar la gracia de Dios? O sea, si la gracia es un don no merecido, ¿cómo puedo ser yo para hallar gracia? O sea, que si yo hiciera algo para hallar la gracia, ¿sería gratuita? La pregunta es, si es por obra, ¿sería gracia? O sea, si usted tiene que hacer algo para ganarse la gracia de Dios, ¿dejaría de ser gracia, sí o no? Porque la gracia es un don, ¿qué? Gratuito. Esto es lo que muchos no han entendido, hermano. Dice la Biblia que nos salvó, no por qué, por obra, sino por gracia. ¿Y por qué por gracia? Para que nadie se gloríe. Hoy muchos quieren ganarse el favor de Dios. Ay, ¿y para qué oran muchos? ¿Para qué oran? Para hallar gracia. La pregunta es, ¿puedo hallar gracia? La gracia de Dios es un don gratuito, un don extendido a seres pecadores. Usted no puede decir que usted no ha pecado. Usted no puede decir que antes de llegar a Jesús no era un pecador tan inmundo como los demás. La gracia fue lo que Dios hizo y lo que Él dio, ¿para qué? Salvarnos. Efesios capítulo 2. Entonces, la gracia es eterna y la gracia es gratuita. No es por obras, o sea que nadie se la gana. No, por favor, antes de ir a Efesios, mire Romanos. Romanos, ahí mismo en Romanos. Capítulo 4. Sí, sí, ¿para qué? Miremos que no es por obras. Dice así el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué? Gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham fue justificado, acuérdate que leímos, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes la Biblia dice que las obras fueron preparadas ¿de qué? De antemano, aún las obras se nos concedieron. ¿Por qué podemos hacer obras buenas nosotros los creyentes? Porque es un don de Dios también. Porque dice, no por obras para que ninguno se gloríe, porque las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Y dice la Escritura, cuando en las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido, es un qué, una concepción, algo que se nos dio, que se vista de lino fino, que son qué, las acciones justas de los justos. O sea que no podemos hacer obras buenas, perfectas, si no fuese por qué, por la gracia de Dios, si no fuese por don de Dios. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que si nosotros fuera por obras, Dios nos debería a nosotros, entonces no sería gracia. Y versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y por eso el capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta ¿qué? Gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que si vemos todo el panorama, la gracia que es eterna y gratuita. No hemos obrado. Aún el versículo 8, mire por favor de Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿cómo éramos nosotros? O cómo es, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que era, en que siendo qué, aún no, por favor, no me le quite esa palabra, siendo qué, aún. ¿Alguno de ustedes ha dejado de pecar? ¿Alguno de ustedes ha dejado de pecar? O sea que somos qué, aún pecadores, pero ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. O sea que si fuera por obras, ¿podríamos ser salvos? Porque aún somos pecadores. Aún somos pecadores, o sea que podríamos ser salvos. No, es que para ser salvos se necesita ser. En estos días estuvimos en una actividad y una pareja de amigos hicieron una obra de teatro. Y eran dos niños hablando y él, creo que era la niña compartiéndole a él cómo ser salvo. Pero llega un momento en que ella le dice que tiene que dejar de pecar. Y dice él, ah, o sea que si yo dejo de pecar, mi papito Dios me salva. Y ella le dice que sí. El resto de la obra fue muy bonita, pero yo le dije a Rosalba, cuando lo vuelva a ver, les voy a decir que ellos pusieron una demanda muy alta y por la cual es muy imposible ser salvo. Al otro lunes, ¿eso fue un lunes, Rosa? Eso fue un lunes. Al otro lunes nos vimos y los llamé y les dije, miren muchachos, quiero felicitarlos por la obra que hicieron, muy bonita. Pero déjenme decirles que hubo una parte que tienen que corregir. Pastor, ¿cuál es? Es que ustedes dijeron que si dejaban de pecar, Dios los iba a salvar. Y a mí me la pusieron muy altas. O sea, yo no puedo ser salvo. Porque a pesar de que estoy en el camino cristiano por tantos tiempos, aún peco. Y si la condición es que yo deje de pecar para ser salvo, pues hermano, nunca voy a ser salvo. O sea, que eso está hablando de que es un qué. Una salvación por obras y no por gracia. Y mire, todos tenemos que ser sinceros. Si fuera por obras, ¿quién podría ser salvo aquí? ¿Quién podría ser salvo de la ira que viene? Porque de eso nos salvó Dios, ¿no? De su ira. Por su gracia, ¿qué hizo? Apartó su ira. Y mire el versículo 9 de Romanos 5. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? O sea que su gracia nos salva ¿de qué? De la ira. De la ira de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios cuando juzgue a este mundo? ¿Qué va a hacer con los pecadores? Los va a echar en el infierno. O sea que por su gracia somos salvos ¿de qué? De la ira. Y esto es un don gratuito recibido. Pero pastor, para ser salvos hay que creer. Ah, sí. No dice somos salvos por gracia por medio de la ¿qué? Fe. Pero esto no es de nosotros, pues es don. Aún la fe, ¿qué es? Un don de Dios, un regalo de Dios. Todo esto es manifestación de la bendita gracia de Dios. Y su gracia es eterna. ¿Y su gracia qué es? Eterna y gratuita. Romanos 11, para que no salgamos. Romanos 11. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y también lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todo. Versículo 6. Bueno, dice así, versículo 5. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, no es por obras. De otra manera, o sea, si usted piensa que es por obra, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí se lee muy complicado, se los quiero leer en esta versión. Ahora es igual Hay un pequeño resto de judíos que Dios eligió por su generoso amor. Y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería verdad. Un regalo sin un premio. ¿Cómo? O sea, aquí la gracia se traduce como su amor bondadoso. También. O sea, la gracia es un don de Dios. Me gustó esta versión. O sea, si es por obra, ya no sería regalo. ¿Qué sería? Un premio. ¿Cuándo usted le da un premio a un perro? ¿Cómo se entrenan los perros? ¿Se acuerdan cómo se entrenan a los perritos? O sea, si hace algo, ¿usted cómo lo premia? ¿Con una galleta o algo así? Pero si no hacemos, o sea, si el perro no hiciera nada y usted le da la galleta, ¿sí sería un regalo? Uno a veces premia a los hijos, pero ¿qué significa un premio? Algo que ellos se ganaron. Mire, nosotros no nos hemos ganado la salvación. Vea, uno de los puntos que nosotros podemos tener para decir que la salvación no se pierde es esta. ¿Por qué no se pierde? Porque no se gana. O sea, si se ganara, la podríamos perder. O sea, un boxeador se gana el título mundial, ¿sí o no? De los pesos pesados. Pero se lo ganó. Y él tiene que tener retadores en las próximas peleas. ¿Y qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si pierde? Se le quita el título. O sea, que si usted gana algo, lo puede perder. Pero la Biblia dice muy claro que la paga del pecado, ¿qué es? Pero el regalo de Dios es vida eterna. O sea, que la vida eterna, ¿qué es? La gracia, hermano. Esa es la gracia de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Éramos pecadores, estábamos muertos en pecados y en delitos, pero Él extendió su gracia gratuitamente. Su gracia es eterna y su gracia es gratuita. Ah, pero pastor, ¿será que ahorita que estamos en la gracia no nos vamos a esforzar? Ahorita vamos a ver que sí. Porque muchos piensan que porque no es por obras, ya hay que tirarse al relajo, pues. Y no hay que hacer nada. La Biblia nos enseña algo muy diferente. Entonces, las dos características: la gracia es eterna, la gracia es gratuita, y la tercera, su gracia es soberana. ¿Qué significa la gracia soberana? O sea, hablamos de su amor soberano. Dios decidió a quién amar. A Jacob amó, a Esaú aborrecí. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. O sea, que su gracia soberana, Dios eligió a quién extenderla. Miren por favor Juan capítulo 5, un ejemplo de la gracia soberana de Dios. Ustedes saben que el primer mensaje de Jesús, la gente no lo aplaudió. ¿Qué pasó cuando Jesús predicó su primer mensaje? En Lucas capítulo 4, no lo vamos a ver, vamos a ir a Juan capítulo 5. Pero ¿qué pasó cuando Jesús predicó su primer mensaje? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Él fue a la sinagoga como era de su costumbre y se le dio el libro del profeta Isaías y leyó la porción que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas, a publicar libertad. Y empezó a hablar de ese, y les dice a los judíos que estaban ahí presentes: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. sea, ¿qué estaba hablando Jesús? Yo soy el ungido. Y los ojos de todos estaban atentos y se preguntaban, ¿pero este no es el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos? Ahora, este está diciendo que es el Mesías, el Salvador del mundo. Y les dice algo que me impresiona. ¿Cuántos leprosos habían en el tiempo de Eliseo, en Israel? ¿Cuántos leprosos habían en el tiempo de Eliseo? ¿Pero a quién de ellos sanó Eliseo? Solo a Naamán. ¿Y a Naamán qué era? Un sirio, un extranjero. O sea, estaba hablando de la gracia. No a todos los leprosos los sanó. ¿Cuántas viudas que estaban aguantando hambre estaban en la época de Elías? ¿Cuántas viudas habían? Muchas, de cierto. ¿Pero a cuáles de ellas fue enviado el profeta para que sucediera el milagro que sucedió? Solo a una extranjera. O sea, que Jesús estaba hablando de su gracia y les estaba hablando de que su gracia también había sido extendida ¿a quiénes? A los gentiles. Y en el primer mensaje, los israelitas lo iban a matar. Lo querían apedrear porque estaba hablando ¿de qué? De la gracia extendida a algunas personas. No a todos, hermanos. La gracia no es para todos porque es una gracia soberana. Capítulo 5. Yo les he dicho a ustedes, ningún milagro que hizo Jesús lo hizo por hacerlo. Todos los milagros tuvieron un objetivo. Y aquí, en el capítulo 5 dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían, ¿cuántos enfermos? ¿Cuántos enfermos habían ahí en el estanque de Betesda? Una multitud. ¿Por qué habían muchos enfermos? Lógicamente aquí ya viene a aclararlos. Habían ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sabe cada cuánto venía un ángel a agitar el agua? De tiempo en tiempo, cada año. La Biblia cuando habla de tiempo está hablando de un año. Cada año. Y durante los 365 días, multitud de enfermos, todos los días. Tal vez ni se quitaban de ahí, tal vez le llevaban la comida al estanque. Pero ellos eran perseverantes, tenían la esperanza de que Dios los iba a sanar. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos enfermos había ahí? ¿Por qué Jesús no los sanó a todos? ¿A cuántos sanó? ¿Cuántos pecadores hay en el mundo? ¿Y a cuántos ha perdonado Dios? No todos han sido perdonados. No todos han sido salvados. Esto demuestra que su gracia es soberana. Él extendió su gracia a un enfermo. A uno nomás de muchos. Cuando los judíos vinieron a reprocharle que había hecho este milagro de sanidad en un sábado, mire el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Así también el Hijo, ¿a quién? Así también el Hijo, a los que quiere, le da vida. ¿A cuánto les va a dar vida el Hijo? Solo a los que Él quiera. ¿A cuánto sanó en el estanque? Al que Él quiso, al que Él le plació. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, según el designio de su voluntad. Y dice la Biblia, porque a Él le plació. Eso es la gracia. Él extendió su amor soberano sobre algunos para salvarlos, para rescatarlos ¿de qué? Para salvarlos de la ira que venía. Entonces la gracia es eterna, la gracia es gratuita y la gracia es soberana. ¿Qué hizo la gracia por nosotros? Ayúdenme por favor en Zacarías capítulo 12. Zacarías. Zacarías. Versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, que a los que Dios extiende su gracia pueden mirar ¿a quién? A Jesús. Mire, por favor, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Yo hago una pregunta, ¿hay otro medio de salvación que no sea Cristo? Pero si la gente es buena gente y no cree en Cristo, ¿será que es salvo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el único medio de salvación? Cristo. No podemos poner otro fundamento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Pablo le dijo a Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Pedro predicó, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podáis ser salvos. O sea que solamente hay un camino, solamente hay un medio de salvación. ¿Cuál es? Cristo. O sea que si la gente no mira a Cristo, ¿puede haber salvación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay otra manera de salvarse? Si usted piensa que hay otra manera de salvarse, déjeme decirle, está equivocado. La Biblia solamente nos muestra una sola forma. Al que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solamente los que creen en Jesús. Pero nadie puede llegar a conocer a Jesús. Nadie puede mirar a Jesús si no le he dado. ¿Por qué? Por gracias. Yo tengo un amigo, él se llama Mauricio. Él es cristiano. Él va allá a la iglesia del distrito de Agualanca, donde pastorea a mi hermano Edwin. Casi toda la familia de Mauricio son testigos de Jehová. Y él me dice, César, a veces hablando y hablando, pues se sube como el calor, ¿no? Pero los testigos de Jehová leen su Biblia y no han podido comprender que Jesús es el Dios hecho carne. Y la Biblia dice que si no creemos que Jesucristo es Dios, en nuestros pecados pereceremos. O sea, el único que nos puede salvar es Dios mismo. ¿Por qué los testigos de Jehová, leyendo su Biblia, y habiéndola estudiado y profesan creer en Cristo, pero niegan a Cristo de una manera tan descarada. ¿Sabe por qué? Porque no les ha sido revelado. O sea, que usted, ¿por qué pudo creer en Cristo? ¿Porque quiso? ¿O porque Dios lo reveló? Jesús dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí dice: y derramaré espíritu de gracia y mirarán a mí al que traspasaron. Nadie puede mirar a Jesús si no es por la gracia de Dios. Cuando la gracia viene, se nos abren los ojos y nosotros podemos entender que el único sacrificio que quita el pecado es el sacrificio del Cordero de Dios. ¿En dónde lo traspasaron a Él? Mirarán a mí al que traspasaron. ¿En dónde lo traspasaron? ¿Se acuerdan? En la cruz. ¿Se acuerdan que los, para acelerar la muerte, qué hacían los soldados? Quebraban las piernas. Pero estaba escrito: ¿no sería quebrado hueso suyo? Cuando quebraron las piernas al uno, le quebraron las piernas al otro, llegaron ante Jesús y lo vieron muerto, no se las quebraron, pero para confirmar su muerte, lo traspasaron con una lanza. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Cuando usted recibe la gracia, puede mirar a Jesús en la cruz y puede entender que Él es el único sacrificio que Dios dio para perdonar a los hombres, hermano. Mire, por favor, Hebreos. Hebreos capítulo 2. Versículo 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por quienes. Jesús gustó la muerte por quienes. Lógicamente, el versículo 10 aclara que por sus hijos, ¿no? Ese es todo, solamente era sus hijos. Pero usted no puede entender que Él gustó la muerte. Esa muerte, ¿quién la merecía? Cada uno de nosotros. Pero Él gustó la muerte, ¿por qué? Por pura gracia de Dios. O sea, que su gracia nos revela a Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Nadie puede ver al Salvador si no es por la gracia de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo pude reconocer que Él era mi Salvador solo por gracia. Usted dirá: sí, me predicaron y yo creí, sí. Pero acuérdese que la fe vino, pero el oír, y el oír la palabra. Pero ¿cuántos han escuchado la palabra y no les ha venido la fe? ¿Cuántos han escuchado la palabra y no han creído? Muchos. Pero nosotros, por gracia, hemos creído aquel que nos salvó. Hay un libro que se llama El Reino de la Gracia, escrito por Abraham Bob. Y él ahí da una definición de gracia que también es bien importante. Dice que la gracia es el eterno favor y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concepción de bendiciones espirituales a las criaturas culpables e indignas. ¿Qué hizo Dios cuando extendió su gracia? ¿Nos concedió qué? Las bendiciones espirituales. Y una de esas bendiciones espirituales, que es la más grande, es el don de la salvación en Cristo Jesús. No hubiésemos podido mirar a Cristo si no fuese por la gracia de Dios. Nuestros ojos fueron abiertos. Ahorita quiero que miremos cuáles son nuestras responsabilidades ahora que la gracia de Dios nos ha sido extendida. Muchos pensarán, miren Judas, Judas capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, ¿no? Ahí en el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios nuestro Salvador. ¿Qué hicieron algunos hombres impíos? Convirtieron en libertinaje la gracia. O sea, nosotros sabemos que Dios extendió su gracia y nos libertó ¿de qué? Del poder del pecado. Pero como los apóstoles enseñaron que el que era salvo por gracia no se podía perder, algunos perversos dijeron, bueno, como no nos podemos perder, ¿qué vamos a hacer? Pequemos. Pequemos. ¿Eso se llama qué? ¿Libertad o libertinaje? Nuestra verdadera libertad es que fuimos libertados del poder del pecado. Y ellos convirtieron esa gracia en libertinaje y se entregaron al pecado. Miremos a ver qué dice Jesús en el capítulo 5 de Juan cuando sanó a este hombre, cuando extendió su gracia y lo libró de esa parálisis que tenía. Versículo 13. Juan 5, 13. Ya lo habíamos leído el texto. Pero miren lo que Jesús le dice a aquel hombre que sanó. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. O sea, Jesús nos libera del poder del pecado. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, que la verdadera libertad que nos ha dado Cristo es libertarnos del poder del pecado, no es darnos libertad para pecar, sino libertad del poder del pecado. Y mire lo que le dice a este hombre, extendí tu gracia sobre ti, pero no que te entregues más al pecado. No está hablando de sea perfecto, porque usted sabe que la Biblia enseña que no podemos, o sea, mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar, pero una cosa es que pequemos y otra cosa es que nos entreguemos ¿a qué? Al pecado. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre, no te entregues al pecado de nuevo. O sea, que Dios, Jesús nos extendió su gracia, no para que nos entreguemos al pecado, sino para libertarnos del poder del pecado. Ya hay una responsabilidad en nosotros, ¿alejarnos de qué? Del pecado. Es la primera responsabilidad que tenemos cuando la gracia nos es dada, empezar a apartarnos de lo pecaminoso. Si usted es salvo realmente, ¿uno qué empieza a hacer? Apartarse del pecado. Es muy raro, hermano, que uno diga que es salvo y siga viviendo en el pecado. Acuérdese que la Biblia dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los hechiceros, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios. O sea que cuando nosotros, hermanos, recibimos la gracia, es para apartarnos del pecado. Juan capítulo 8. La misma idea. ¿Se acuerda que le llevan a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dijeron a Jesús: Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, pero ¿qué tú dices? Y Jesús les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la escritura que ellos, acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a tirar la piedra. Y en el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. O sea, te estoy liberando. O sea, tú eras digna de muerte, te iban a matar, pero yo no te condeno, los demás no te condenaron. Te libro de la muerte, pero no peques más. ¿Qué hizo Cristo? ¿Nos libró de qué? De la muerte. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos liberó del poder de la muerte. ¿Pero para qué? Para que no nos entreguemos al pecado. Lo que le estaba diciendo: no sigas siendo adúltera. Renuncia a tu pecado. Apártate de tu pecado. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, tenemos que empezar a apartarnos de lo pecaminoso. La segunda, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro. Mi segunda responsabilidad cuando Dios extiende su gracia. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 15 dice así: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está hablando del contexto de las escrituras. Algunos que no saben, algunos indoctos, han torcido las escrituras para su propia perdición. Pero como ustedes ya lo saben de antemano, crezcan en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia, hermanos? ¿Cuál es la manera de crecer en la gracia? Alimentarnos. ¿Y cuál es el alimento? ¿Por qué la palabra es nuestro alimento? Mire, Samir me contaba algo el domingo, ¿sí o no, Samir? De pronto que no lo satisfacían algunas cosas que había escuchado. Entonces yo le decía a Samir: Samir, cuando uno conoce la verdad, y la verdad dice: comed mi carne y bebed mi sangre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, que ¿cuál es la verdadera comida? Jesús. O sea, que si nosotros no nos alimentamos de Jesús, podemos crecer. Y la única manera de alimentarnos de Jesús es a través de su palabra. ¿Cuándo come usted, hermano? ¿Cuándo come Juan? Se levanta a las 6 y desayuna. A las 9 refrigera en el colegio. Almuerza en el colegio. Llega a la casa y pide algo. Por la tarde quieren café con pan. Por la noche comen. Y si uno se descuida, le están pidiendo otra cosa. O sea que el chino todo el día come. Pero es importante comer para el crecimiento, ¿no? Para el buen desarrollo. Y también es importante comer bien. ¿Cuándo hay que comer, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Y leerás de este libro todos los días de tu vida. ¿cómo estamos nosotros de alimento? ¿Si estamos leyendo la Biblia todos los días? ¿Si estamos buscando a Cristo en las Escrituras todos los días? Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. ¿Qué tengo que buscar en la Escritura? Cristo. Él es el verdadero alimento. Él dijo, y tuvisteis necesidad y padecisteis hambre para que entendieses que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres crecer en la gracia? Aliméntate con su palabra. Como nos descuidamos a veces, ¿no? Porque a veces nos engañan tan fácil a los creyentes. Porque a veces yo he conocido gente que usted lo veía en la iglesia firmes, hermano. Buenos creyentes. Y he conocido gente que hoy en día están creciendo en gracia. Adorando a José Luis de Jesús Miranda. Y le cantan y le dicen papito. Cuando lo ven dicen, ¡Abba Padre! ¿Lo cree en Dios? Y él dice que es la segunda encarnación de Jesucristo. ¿Por qué se dejaron arrastrar tan fácil? Porque no conocen las Escrituras. Porque no crecen en la gracia. Ya recibiste la gracia. Ya eres salvo. ¿Ahorita qué tienes que hacer? Crecer. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, hermano, lea la Biblia. Esto es una insistencia, hermano, y es constante en las Escrituras. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, les dijo algo: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de medio de vosotros también se levantarán manos obreros, pero los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿A qué los encomendó Pablo a la iglesia y a los ancianos para no dejarse engañar? A la palabra de su gracia, a la palabra de Dios. ¿Quiere crecer en la gracia? Lea todos los días las Escrituras. Hago una pregunta y respóndasela sinceramente. ¿Lo está haciendo? ¿Está leyendo la Biblia todos los días? Porque la Biblia lo dice, ¿no? ¿Y leerás de este libro cuándo? Todos los días. Sino que en la ley, el hombre de Dios, el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha andado en camino de pecadores, dice, ¿en qué está su delicia? En la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo? O sea, ¿qué crece mejor, un árbol que está junto al agua o que está lejos del agua? ¿Cómo puedes crecer si no tienes la palabra, hermano? Si no amas la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en la gracia, que es tu segunda responsabilidad? Lee la palabra. La otra es, ¿cómo yo hago para limpiarme del pecado? O sea, yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero en mi caminar diario, en el proceso de santificación, ¿qué necesito? ¿No dijo Jesús, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? ¿Qué empieza a limpiar la vida del creyente? Su palabra. Lea la Biblia. O sea, yo sé que he sido muy insistente en esto, pero sé que si algo descuidamos los creyentes, es la lectura de la Biblia. O el que no la ha descuidado, levante la mano. Y se la cortamos. ¿La hemos descuidado? Lo que les decía yo en estos días, no me acuerdo de qué tema estaba hablando, pero si algo descuidamos los creyentes de la oración, y la palabra. La tercera responsabilidad, segunda de Timoteo capítulo 2. O sea, cuando hemos recibido la gracia, somos responsables y tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que crecer en la gracia. Y lo tercero, segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la tercera responsabilidad? ¿Cuál es la tercera? Esforzarnos. O sea, ya recibiste la gracia. La pregunta es, ¿ahorita el cristiano no tiene que esforzarse? ¿No tiene que esforzarse a buscar de Dios? ¿No tiene que esforzarse a predicar el Evangelio? ¿No tiene que esforzarse a hacer lo que le agrada a Dios? O sea, hemos recibido la gracia, pero ¿de aquí en adelante qué? Esfuerzo. Y dice la... Mire, tres ejemplos que nos da Pablo. ¿Cómo tenemos que esforzarnos? Primero, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. O sea, primer ejemplo que nos da Pablo para esforzarnos en la gracia, un soldado. ¿Un soldado se tiene que esforzar? ¿A qué hora levantan a un soldado? ¿O no fue al ejército? ¿No, no lo pusieron a voltear? ¿Samir? ¿Fue a la policía? ¿Gerardo? ¿Yo? Menos. ¿Quién fue a la policía? Nadie fue al ejército acá. Pero mire, ¿un soldado no pierde sus derechos? ¿A qué hora se levanta? A la hora que le dicen. ¿Qué come? Lo que le dan. ¿A dónde va? ¿A dónde lo mandan? ¿Cuándo puede salir del batallón? Solo cuando le dan licencia. O sea, que dice la Biblia que ningún soldado se enreda en las cosas de esta vida para agradar al que lo tomó por soldado. Mire, esfuérzate en la gracia, ¿para qué? Usted es soldado de Cristo. ¿Para qué se va a esforzar? Para agradar al que lo tomó por soldado. ¿Y quién lo tomó por soldado? Cristo, hermano. Esfuércese como soldado, ¿para qué? Para agradarlo a Él. Segundo ejemplo que nos da: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Un luchador. Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es para alcanzar una corona corruptible, pero nosotros para alcanzar una incorruptible. Un boxeador, pongamos un boxeador. El boxeador tiene que entrenar fuerte, hermano. Además de entrenar fuerte, ¿qué tiene que comer? Lo más saludable posible. Lo tercero, ¿qué tiene que hacer? Trasnocharse. Ni un ciclista, ni un futbolista, ni un luchador, hermano, sabe que trasnocharse es desgastar las fuerzas para luchar. Mire lo que nos manda la Biblia. Un verdadero luchador se abstiene. Y la Biblia nos manda abstenernos de qué. ¿Qué dice la Biblia? Absteneos de toda especie de mal. Tenemos que luchar, hermano, y luchar legítimamente. Hay cristianos que piensan que pueden engañar a Dios. Y dice la Escritura: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Pero si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esfuérzate como soldado, esfuérzate como atleta. Y la tercera, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué hace un labrador? Golpear el campo para poder abrirlo, para poder sembrar la semilla, tiene que cuidarlo, tiene que regarlo, tiene que limpiarlo. O sea que tanto el atleta, como el soldado, como el labrador, ¿qué? Se esfuerzan. Mire, hay muchos que piensan que la vida cristiana no es una vida de esfuerzo. Y usted como cristiano tiene que esforzarse en la gracia que es en Cristo. Entonces, apártese del pecado, crezca en la gracia, esfuércese en la gracia. Y mire Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro aquí está hablando de la esperanza, de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. La herencia de un cielo, hermano, la herencia incorruptible de Dios. La herencia de la salvación. Y mira el versículo 13 lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto nos manda a usar la mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos toca hacer? Esperar la manifestación completa de la gracia que es la venida de Cristo, hermano. Parece que a mucho creyente se le ha olvidado que Cristo viene. Hoy parece que el cristiano viviera como si Cristo nunca fuera a venir. Martín Lutero decía esto: voy a trabajar como si Cristo tardara 1000 años en venir, pero voy a vivir como si Cristo viniera esta noche por mí. ¿Cómo va a vivir alguien que espera a Cristo, hermano? Sobriamente, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea que alguien que espera al Señor, hermano, mantiene atento, espera paciente, porque sabe que su regalo se ha de manifestar plenamente cuando Él venga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, espere la gracia. Y lo último, faltan dos cosas. Hebreos 13, dos libritos antes de Pedro. Versículo 9. Este versículo es muy importante tenerlo presente en estos tiempos. Dice la Biblia: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. No con vianas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Lo cuarto, o lo quinto, ya no sé, 1, 2, 3, 4, 5, lo quinto: afirme su corazón en la gracia. O sea, si uno no está firme, lo más posible es que sea arrastrado por alguna cosa, hermano. No se deje mover fácilmente de lo que ha creído. Afírmese en la gracia. Si le dicen: es por obras, no es por obras. Si le dicen: haciendo esto usted va a ser salvo, no es que yo haga algo, es que Cristo ya lo hizo. Yo sí soy salvo por obras, pero ¿por cuáles obras? Por las que Cristo hizo. Si fuera por las que yo hago, estaría perdido. Afirme su corazón ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo último, hermano, reconozca que usted es lo que es y puede hacer cosas en Dios, puede predicar el Evangelio, algunos pueden cantar, algunos son pastores, otros maestros, otros evangelizan. Reconozca que ninguno de esos dones son nacidos de sus talentos. Que todos son ¿por qué? Por gracia de Dios. Miren por favor 1 Corintios 15. Pablo había recibido el apostolado. Y él dice que había trabajado más que todos los demás apóstoles. Mira el versículo 9 y 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué Pablo pudo reconocer que él era el más pequeño de los apóstoles? ¿Por qué pudo ser humilde? Porque él sabía que era. Por gracia, si Dios te dio el talento de predicar, por favor, esto no es tuyo, es que la gracia de Dios. Porque muchos no se han conservado humildes, ¿saben por qué? Porque piensa que son sus talentos, que a usted nunca le vaya a pasar, hermano, que a mí nunca me vaya a pasar, que nosotros reconozcamos que somos lo que somos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios. Efesios capítulo 3. Versículos 7 y 8, Efesios 3, 7 y 8. Pablo reconoció que todo le había sido dado por gracia. En el versículo anterior había hablado del Evangelio de Jesucristo, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La mejor manera de conservar el corazón humilde es reconocer que todo nos ha sido dado, ¿por qué? Por gracia, hermano. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Padre, gracias por este mensaje que hoy nos has hablado. Gracias por la palabra que hoy nos has enseñado. Gracias porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Como dice la Escritura, no por obras, para que ninguno se gloríe. Padre, hoy aprendimos que la gracia es eterna, es gratuita y es soberana. Aprendimos que no hay otro medio de salvación sino Jesús, pero solo por la gracia Cristo es revelado. Pero también aprendimos de las responsabilidades que tenemos de apartarnos del pecado, de crecer en la gracia. Ayúdanos a crecer en la gracia, ayúdanos a esforzarnos para leer la palabra, Señor. También aprendimos que hay que esforzarnos en la gracia, como lo hace un soldado, como lo hace un atleta, como lo hace, Señor, un labrador. Nos enseñaste a que hay que esperar en la gracia, a firmar el corazón en la gracia y a reconocer que ninguno, Señor, de nosotros por nuestros talentos podemos hacer lo que hacemos, sino que todo nos es dado por gracia, Señor.